Hola, hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Cristian. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches a toda la gente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Viento de Poder, un capítulo más en la historia esta que hemos llamado... Vientos de Poder. Muy bien. Así es. Bueno, estamos en Callasta 3370, a pasito de la Villa 2124. Se pueden comunicar con nosotros a través del 43019917, repito, 43019917, y si no, por los medios de la web, ¿no? Sí, es por Twitter, arroba Che Barracas, bueno, y por internet, sí. www.chebarracas.blogspot.com.ar. Y bueno, y o si querés mandar un mensaje al celular mío, que es el 15 60 25 12 77, y ahí nos mandas un mensajito. Uh-huh. Bueno, por el Facebook, por Vientos de Poder, y nos decide desde dónde nos estás escuchando. Y bueno, y acá te vamos a leer tu mensajito, si quieres algún pedir algún temita. Así es. Y bueno, y saludando acá, amigos, difundiendo fecha, al amigo ahí Marcelo Rebot de El Vuelo del Dragón, ahí de Bransen, que tiene el programa. Uh-huh. Ya cumple 12 años al aire. 12 años al aire. 12 años al aire, aguantando acá el digamos, la historia esta del Under. Así es, muy bien. Muy buen programa. Viernes, bueno, 20 horas. Hoy estamos con dos ausencias, ¿no? Sí, sí. De Joaquín y de Gastón. Joaquín y Gastón, amigo, sí. Tonga. Tonga. Así que bueno, un abrazo grande. Bueno, manda un saludo. Seguramente están escuchando. Un abrazo grande. Bueno, arrancamos hoy con Sepultura, ¿no? Sí, bien, bien, bien arriba. Muy una semana muy bien de arriba, Brasil, bien ¿no? Arriba. Bien power, bien, bien sí, arriba. Muy, una semana muy de Brasil, decía, porque, bueno, se viaja a Brasil a esos futboleros, a los metaleros futboleros, sí. Porque hay metaleros futboleros. Nada, ojalá tengamos toda la suerte. Esperemos, ¿no? Que la historia se revierta, ¿no? De estos últimos mundiales que hemos tenido, sí, que eran para atrás. Que nos fueron para atrás, es verdad. Esperemos que esta historia cambie. Ojalá que se repita el 86, pero bueno, estamos con toda la fuerza. Así que bueno, seguimos con Sepultura, ¿le parece? Dale, dale. Dos temitas más. Dale, dale. Territorio y Actitud. Hace minutos escuchamos Desperate Cry, o Grito Desesperado, ¿no? Sí, sí. Bueno, seguimos. Bueno, arriba, vamos, gente. Vamos. We'll be right back. break my soul to believe in that man. Racist human being, racist what will live. Shame and regret of the pride you once possessed. War for territories, war for territories. Y así volvimos. Acá estamos, estamos de nuevo, nuevamente. Con... ¿Qué tema sonó, Cristian? Sí, recién estuvimos escuchando Territorio y Actitud en este bloque que ha pasado. Y habíamos arrancado anteriormente con Desperate Cry, o Grito Desesperado, de Sepultura. Así que arrancamos bien, bien para arriba. Bien arriba. Bien a la previa para el fin de semana, ¿no? Para ya estar entonadito el fin, sí, de semana. Yo me imagino ya el asadito, están diciendo que va a haber buen tiempo, así que pero estamos preparando. Para el sábado creo que hablaron de lluvia. Sí, que sea la mañana, la noche. La noche es nuestra, ¿no? Sí, no, a la noche no, porque a la noche tenemos un par de fechas que vamos a andar deambulando por ahí, por la zona de Villa Crespo. Sí. Villa Crespo, Caballito. Uh-huh. En Villa Crespo tenemos a Insignia Metal. Insignia. Insignia Metal, que arranca a las 18 horas. Y sí. De 18 a 22 horas. Con un par de bandas más, que no la tengo todas las bandas. Uh-huh. Porque no confirmaron las bandas, pero bueno, solo ellos. Sí. Ahí en Villa Crespo, ahí en Velasco de Ramírez, al 1200. Ah, mirá, yo viví un tiempo por ahí. Ah, sí. Sí, lindo barrio, ¿eh? Está la cancha de Atlanta y cerca, sí, ¿no? Sí, cerquita, sí. Sí. Yo estuve ahí por Dorrego y Vera. Ah, sí, cerquita. Ahí cerquita. Y bueno, y después a la noche, a las 21, a las 20 horas, arrancamos ahí en La Colorada, en Caballito. Uh-huh. Rojas y Yerbal con Elixir. Elixir, Raiken. Muy, sí, buenas bandas. Uh-huh. O sea que una gran fecha va a ser. Sí. Y bueno, y después en la zona sur tenemos a Patán en Wolf. Sí. Que bueno, lamentablemente no, y ahí se va a hacer ahí también se va a hacer una radio abierta en Wolf, que sí, va a estar Víctimas del Futuro, que uh-huh, sale por www.fmvoces107.7, sí, con el amigo Miri. Que en el cual, en los viernes estoy yo también. Sí, una pregunta, ¿la radio abierta por qué? Es una especie como se hizo en la estación Darío y Maxi. Sí. Bueno, se unen unas radios y bueno, y se va a transmitir desde Wolf el programa. Con bueno, la banda Patam. Bueno, suena muy bien, estaremos ahí presentes, ¿no? Estarás ahí. Y presente. Vamos a ver cómo puedo hacer, porque viste, tengo que arrancar allá por Villa Crespo, después Caballito. Hacer ahí un tour, y ¿no? Y claro, y de ahí, viste, tengo que volver así, digamos, a la chapa. Bueno. Por autopista sin pagar peaje para no perder tanto tiempo. Hay que tener cuidado. Pero sí. Así que voy a tener un sábado bastante movidito. Ya arranco desde temprano con el almuerzo. Ya visitando amigos, que hacía rato que no los veía. ¿Sabe qué? Quería aprovechar este momento y saludar a un compañero acá de radio. Dale. Que estuvo 5 días en la carpa villera, haciendo carpa, el aguante. Sí. Ahí en la Plaza de la República. Así es, sí, sí. Así que, bueno, empieza el Mundial todo, pero la carpa sigue por la ahora. La carpa sigue. Estuvo 5 días de ayuno y bueno, recién estuvo acá en la radio. Así que, bueno, nada, un abrazo un grande. Un abrazo, Luis. Se fue a descansar. Así que bueno, y ahí seguimos, o sea, de parte del Frente Popular, Darío Santillán, y de la radio misma, @Che Barraca, recuerden que es el Twitter. Sí. Nada, hacemos el aguante y estamos ahí en la carpa villera también. Así es, así es. ¿Qué le parece si vamos a escuchar Dale, un temita? Y después seguimos. Y después vamos a escuchar bandas que hacemos difusiones acá en la radio. Así que bueno, ahora vamos a Bien escuchar under. Un temita muy viejo, Pantera. Sí. Fucking Lostel. No sé si a alguno le gusta, pero bien arriba, ¿no? Bien arriba, sí. Bueno, llamen, gente. Llamen. 4-301-9917 o mensaje al 15-60, te estoy dando tiempo para que anote. Sí, sí. Te repito, 15-60-25-12-77. Manda tu mensajito ahí. Every day, see me, a fucking picture too. It's in the attitude. If you can see yourself, what you wanna show? You're purple masturbate, proud of the nauseate. Today I'll play the part of the parrot. Now make all the rules for you to know about yourself. The lies make you believe what's evil. It's making love and making friends and being got the wrong way. The right way to see, to bleed. Stop! It's true! You're magic us! Thank you. atención. Siento este nombre compuesto. Y hablo cosas que te la perdición. Contra mi acción. Esa es mi acción. Contra mi acción. Camino hacia la extinción. Hoy reina mi amaldad. Y es el mundo material. Otra violación. Bestial este tema, ¿eh? ¿Qué tema, eh? Hablando de bestial, ¿cómo se llama la banda? Bestial. Bestial. Contaminación el tema. Anteriormente estábamos escuchando Apócrifa, vomitando miedos. Nada más y nada menos. En este jueves, vomitando miedos. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue esta semana, no? Que nos bien, fuimos... bien. Esta semana sí, con mucho trabajo. Sí. En las fábricas, yo también trabajo en las fábricas. Sí. De hecho, no tengo huellas porque mi laburo es, digamos, trabajo con las lijas. Ajá. Con lija la doble, la que tiene la doble trita. Lindo laburo, o sea que usted no toca el piano. Ah, no, es así. Así es, y no tengo una huellita. Los dedos los tengo arrugados como si estaría en el agua, pero es porque no tengo piel. Así que, ¿cómo hace? Si usted iría a Brasil, por ejemplo. No, me pasó cuando en enero, sí, cuando renové el DNI. Bueno, yo llego, el DNI te tiene que llegar a la semana. Sí. Nunca llegó. Bueno, fui a hacer el reclamo. Sí. Y cuando llego ahí me encuentro con que no estaba registrada la huella. Ah, mirá. Bueno, lo intentamos de nuevo y no se pudo. O sea que tuve que esperar 10 días. Y en el laburo tuve que hacer una tranza para que durante 10 días no tocar la lija, para que se me regenerara un poco la piel. O sea que es como que tiene que dejar que... Sí, sí. ¿No? Tuve que hacer otra tarea para no tocar la lija porque no tengo huellas. Y bueno, y ahora en este momento tengo la piel muy sensible. Ahí está, ¿eh? Piel sensible. José, un hombre de piel sensible en las manos. Así que, chicas, ahí abstenerse, ¿no? Bueno, y acá le mandamos un saludo, sí, a Rodrigo Beltrán, que nos está sintonizando de acá de Caballito. Muy bien, saludo. Saludo, Rodri. Rodrigo Beltrán. ¿Todo bien? Muy bien. Aprovechando los saludos, ¿no? Saludo acá a los oyentes de la Villa 2124. Un abrazo a todos. En la localidad de Barracas, acá, justamente en La Loma. En La Loma hay muchos oyentes de Vientos de Poder, más de Che Barraca, pero justamente este programa, que, nada, siempre me dicen, che, manda saludos ahí a los chicos, qué sé yo, de la esquina, ahí donde está justamente la garita, no sé cómo se le dice. Después hay una garita. ¿La parada del colectivo? No, una garita. Garita de esas que se hacen cuando... Hay un santo, ¿está? Sí. Un santo. Se ubican todo rojo. Sí. Bueno, ellos paran ahí al lado, toman la chocolatada todas las tarde-noche. Chocolatada tinto, ¿no? Porque ese es el gusto que ve. Sí. Así que, bueno, nada, buen provecho, chicos. Bueno, sí. Saludos. Provechito. Si queda algo, sí, si sobra algo... Podrían. Estamos acá en Yacasta 3370. Ajá. Y, bueno, tocan el timbre ahí... Podría. Bueno, un saludo a Carlos Alberto Amarilla, que nos está escuchando. Ahí está, Carlos Amarilla. Un besito. Gente, bueno, ¿qué les parece si escuchamos Demoledor? Dale, Demoledor, buena banda que sonó en la estación Darío y Maxi el 27 de abril. Exactamente, el domingo 27 de abril. Una linda tarde. Metalera. Sí, sí. Así que, bueno, próximamente también estamos en tratativas de que esto siga avanzando, los festivales de Radio Metaleras. El segundo, vendría a ser el segundo. El segundo sería, sí, sí. El sí. número dos, como número se dos. Hizo la feria metalera ya por Banfield. En Banfield, sí, que tocó Mentor, los chicos de Mentor que tocaron también. Sí, sí, que y Mentor también que tocó. Mentor, en... Rambler. Rambler, sí, sí. Alma Trash, que la rompió. Sí. Y bueno, muchas bandas. Y bueno, a ver, Cris dice, mandame saludos. Hola, Cristina. Ah, saludos. ¿Cómo andás, Cristina? Un besito. Saludos, Cristina. Una oyente más, bueno, de Vientos de Poder. Qué grande, muy bien, de Caballito. Se vino la parte femenina, ¿no? Sí, sí, sí. Así que... está bueno que se incorporen chicas, ¿no? Sí, que manden mensajitos. Por supuesto que sí. Sí, súmense. Bueno, vamos a escuchar, como dijimos recién, Demoledor. Dale. Prisión de Acero. Dale, nos vemos. Corrió el libro. Bueno, vamos, bien, nos, quedamos arriba, ¿no? Nos quedamos colgados así, estaba ahí en el fogo. Estábamos muy arriba. Está terrible, está terrible. Sepan disculpar si hay una colgadura nuestra, que por ahí estamos saltando en el estudio. Bueno. Estamos, volvimos, acá estamos. Bueno, se estamos divirtiendo, espero sí, que del otro lado también. Así como que... nos estamos divirtiendo nosotros acá desde este lado, moviendo las cabezas. Sí. Decir que acá no nos podemos dañar tanto, porque por ahí... Porque este, digamos, sí, este es colchoncito. Claro, los paneles acústicos nos sirven como colchones. Sí. Bueno, quería comentar algo del recital que fue... Del que... sábado, sí, el sábado que estuve allá en Isidro Casanova, en Desde Cero Bar. Ajá. Junto a Fuerte Ser, Raza Odiada, sí. Tonelada. Ajá. Inmortales. Y Maligno. Una gran fecha, la verdad que sí. Se pasó, estuvo colmado todo, festejando el cumpleaños de Lucas. Lucas. 19 añitos, cumplió el nene. Lucas Terraplén, de el violero de Fuerte Ser, ¿no? Que también nos visitó acá por Vientos de Poder. Uh-huh. Hace ya un mes. Sí, un mes hace que, sí, que nos visitó. Sí, nos visitaron la gente de Fuerte Ser. Y bueno, sí, el festival. Ah, lo está. Sí. ¿Quiere que hagamos poco de nuevo? Lo hacemos, poco de música. Quedamos ahí bien arriba. Y bueno, te comentaba que la verdad que estuvo muy bueno, muy lleno, mucha gente amiga que yo creí que no. Hacía rato. Hacía 30 años que no andaba por la zona de Isidro Casanova, pero cuando llegué, la verdad que me recibieron muy bien toda la gente ahí. Ya, había algunos que ya los conocía de alguna fecha. Uh-huh. Y bueno, y la verdad que muy me recibieron muy bien ahí toda la gente. Pasamos una noche, estuvimos con Natalia Borras, que también una gran amiga, que también le hace mucho el aguante al Ander. Sí. Está en la misma movida que nosotros. Y después con Raza Odiada la rompió arriba del escenario. Fuerte Ser también, toda la banda tuvieron bárbaro. La verdad que es para recomendar otra fecha como esa. Y bueno, este sábado tenemos ahí en Rojas y Yerbal, sí. Raiken, uh-huh, y Elixir a partir de las 20 horas, tempranito, 35 pesitos la entrada. Nada. Menos que una docena de facturas. Sí, menos que... A ver. Que un sachet de leche. Sí, menos que un sachet de leche y un kilo de pan ya no te alcanza. Claro. No te alcanza. No. Olvídate, no. Así que bueno, está bueno, gente, así que aprovechar, es accesible y bueno, nada, a coparse ahí. Mientras se toman ahí un refresquito. Sí, ahí. Sí, un refresco, así hay una. Una gaseosa. Una rubia, una morocha tal vez. Una rubia espumante o una morocha. nada, bueno, eso, y apoyar al metal, al Under, así que bueno, están todos invitados. Todos invitados, así es. Y bueno, ¿con qué temita vamos ahora? ¿Qué tal? ¿Le gusta Mentor a usted? No, Mentor sí, me encanta, Mentor allá de la zona sur. Exacto, de la zona sur, mandamos un saludo, ya que estamos acá hablando de la zona sur, al amigo Miri. Sí. Miguel Ángel Díaz Miri. Sí. Que tiene el programa Víctimas del Futuro. Ahí está. www.fmvoces107.7. Ajá. De 22 a 24 los viernes. Ahí están, y los domingos, amigas, por la misma sintonía. Para aquellos que están en el metal. Y bueno, y también participo ahí con el amigo también, ¿no? Que muy bien. Este viernes vamos a estar también con un par de bandas en vivo ahí haciendo un acústico. Así que todo aquello. Así que bueno, un abrazo acá a los amigos de Mentor, a Roberto Mentor, el Tano, al Tanito, sí. Bueno, al Tanito, sí. Que vi fotos que subió laburando. Es un cabarriza acá. Es el primer metalero que veo que labura. Sí, siempre está laburando a pleno. Bueno, y sus fotos, sus videos son más que graciosas. Así que bueno, un abrazo grande a los amigos. No podía creerlo cuando veo ahí al Tanito ahí laburando. Digo, ¿este qué hace ahí? ¿Qué hace? No, sí, bueno. Ay, un abrazo grande a la gente del sur y bueno, para todos los oyentes, Mentor, el camino más corto. Y después del bloque venimos con un temita acá para dedicarle al amigo Rodrigo Beltrán. Ajá. Que nos pide un tema de Helium. No tenemos, sí tenemos Helium, justamente. Le vamos a poner el tema, un temita. Bueno, después estaremos escuchando. Mentor, en Vientos de Poder. Será cuando el La misma bandera, Vulcanor, todos juntos venceremos. Así es, qué grande. Bueno. Escuchamos Vulcanor y anteriormente a Mentor. Mentor, exactamente. ¿Cómo se llamaba el tema de Mentor? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba el tema de Mentor? El temita de Mentor, así es. El camino más corto. El camino más corto, así uh-huh. es. Bueno, el camino más corto para FM Chivarracas, desde acá hasta 3370. Sí. 4301-9917. Así es, usted lo dijo. Arroba Chebarracas. Uh-huh, es Twitter. El Twitter. O podés sintonizarnos por www.chebarracas.blogspot.com. Muy bien. Así bueno, ahí es. Nos mandás mensaje, pedís algún tema. Sí. Y ahora le vamos a estar dedicando un tema al amigo Rodrigo y a Cristina de Caballito. Sí. Que pidieron un tema de Hellion. ¿De quién? De Hellion. Ah, bueno, buscamos. Hellion, la primera banda que lideraba Mario Iam. Ajá, era por el año 80 y pico, 83, del cual los vi por primera vez en esos años, era en el Estadio Obra. Sí. Era muy pibito cuando los vi. ¿Hace de qué? Muy ¿de chiquito. Qué? Bueno, mucho ¿de qué época me dijo? Poco, ¿no? Pero... ¿De qué época me dijo? ¿De qué época? Pero qué época, ¿no? Qué época. Y era una época difícil también, ¿no? Ser metalero en esa época era difícil, muy... Era mal visto. En los 80 y 90 era muy sí, jodido. Era sí. terrible. Y bueno, y ahí el Mario Ian también le dedica un tema también a los policías de aquella época, ¿no? Que te veían metalero y sin mediar palabra, directamente te daban con el garrote, ¿no? Te daban, una sí. Una época difícil. Yo la pasé muy mal, te digo. Mirá, yo vivía acá en Barraca, por lo menos Zona Azul era muy jodido. Barraca, te hablo de Pompeya, Parque Patricio, por ahí pasando a Riachuelo, Avellaneda, Lanús. Era jodido, tenías pelo largo, ¿viste? Sí, y ya con el portación de rostro ya era. Ya, sí, y uno ya con la cara ya. Pero te dan palo y actualmente, te digo, ya con la cara ya. Sí, no tan jodido ahora, pero yo te digo que antes hoy, era digamos, muy jodido. Es como que nos están mirando desde otro ángulo hoy, sí. Hoy en día. Sí. Porque se están dando cuenta lo que hace el metal, ¿no? Que uh-huh. La gente que junta el metal, o sea, junta persona el metal. Exacto. No van gente, no es una convocatoria de gente, personas. Claro. ¿Le parece si vemos, intentamos de que suene Panzer? Panzer, sí, porque hay un problemita técnico acá que. Sí. Como así que sí, que como que no, como si, que no quiere, si, ¿no? Si, así si que quiere. Bueno, comunicate 4301-9917 y a ver si. Está muy. Parece que no quiere el grito de guerra, Panzer. Parece que no quiere, ¿eh? No quiere, ¿no? La lectora no está con ganas de leer hoy. No quiere agarrar. Bueno, mientras tanto, sábado 7 de junio en La Fuente. Sí. Tambo Nuevo, 1431, Hurlingham. Uh-huh. Se estará presentando Bagual. Bagual. Bagual junto a Maligno. Uh-huh. Y Lóbregal. Bien. Esto arranca 23 horas. No me dice acá el precio de la entrada, pero. No debe ser mucho, bueno, ¿no? Bagual es muy accesible todo. Le mando un amigo ahí al amigo, un saludo al amigo Maxi, uh-huh. Jorge Horacio, Arnaldo y Alfredo Cruz, que son parte de la banda, ¿no? Que la verdad que son unos amigos del alma. Bien. Dicho eso, ¿qué le parece poder? Si nos vamos a escuchar a apoyar un poquito con Trae Tormentas? Dale. Rompere mis puños golpeando. peleó con las brigadas del metal. Serpiente negra, así nos llamarán. La serpiente será la salvación. La serpiente será la destrucción. La serpiente será la salvación. Una serpiente será la destrucción. Seguimos acá nuevamente. La serpiente. Bueno, y este sábado, sábado 7, también 7 de junio, 20-30 horas, puntual, sí. Rivadavia 11-011, se estará presentando Coral, Arpón, Rivadavia 11. Gilman, Rivadavia 11.011. Ah, 11.011, ahí por Liniers. Liniers, claro. El Museo del Rock, para que... Sí. Para que ya digamos Museo del Rock, ya la gente ya sabe dónde es. Bueno, Coral, Arpón y Gilman. ¿Qué tal, eh? Muy, muy buena fecha, eh. Muy bien. Recién estuvimos escuchando. De Gilman es desde que es colombiana. ¿Quién? Es de Colombia, es. ¿Quién? La ¿Cómo? Banda está Gilman. De Colombia, sí. Es. Sí, sí, de Colombia. Sí, son de Colombia, ¿no? Y bueno, y hablando de Colombia, que también tenemos al cantante de Elixir, sí, que también es colombiano, que Colombia. Se incorporó hace poco a la banda. Sí. Y bueno, que hubo un cambio ahí en la voz. Y la verdad que. ¿Cómo suena? La verdad que la pegaron con él. Sí, ¿no? Con Toto, el chiquitito este colombiano, que está terrible como la voz que tiene. Le digo quién pasó en el bloque. Dale. Trae Tormentas. Serpiente Negra. Y antes de Serpiente Negra. Estuvimos escuchando Velocidad. ¿Sabes cómo se llama el tema? Cadeneando en Plaza Francia. El título. Plaza Francia, no hablemos nada por esos lados. Cadeneando, dice Trasca. Lindo vocablo. Bueno, gente, estamos en Che Barracas, esto es la 99.7 FM Che Barraca, como decía recién, esto es Vientos de Poder, por la 99.7 FM. Callasta 3370, para quien se quiere comunicar con nosotros, se pueden comunicar a través del 4301-9917, repito, 4301-9917. 17, arroba Che Barracas es el Twitter. Así es. Así que bueno. ¿Qué le parece si seguimos? Dale. ¿Con qué seguimos, Cristian? ¿Con qué seguimos? A ver. Reivindicación, vil existencia. Vamos. Vamos. Dale. Guerreando aún. nuestras gargantas. Revancha que estoy tomando por tantos sueños quebrados, rompiendo esta angustia y el dolor, el dolor. Jamás perdí la esperanza, no regalé mi confianza. Bravura al sueño que a la amargura pueda sepultar. ¡Pueda sepultar! Obligados por deber, sin concretarlo no me marcharé. Dispuestos a prevalecer, sin soslayar los valores, manifestando en mi voz que es nuestra reivindicación. Gritos de nuestra expresión que se ahogaron de nuestras gargantas. Revancha que estoy tomando por tantos sueños quebrados, rompiendo esta angustia y el dolor. Las sombras reinarán, la profecía. profundo de un eterno letargo. Mi pesadilla soñará la antigua prisión, no podrá contener a esa criatura al despertar. Los antiguos esperan su regreso, las estrellas se alinearán. De su sueño emergerán y las sombras reinarán. La profecía es real. De su sueño emergerá y las sombras reinarán. La profecía es real. En Vientos de Poder 99.5 FM Che Barraca. Volvimos. Hola, hola, hola, Cristian, ¿estás ahí? Sí, acá estamos. Rodrigo, ¿estás ahí? Cristina. Parece que sí, están, ¿eh? Un beso a los dos. Están ahí disfrutando un poco de música. Disfrutando de esta tarde. Música trans. La tarde ya cayendo la noche, prácticamente. Ya cayó ya la está, noche. Ya está. Ya estamos a alta noche ya. Alta noche. Ya nos queda poquito, ¿eh? Poquito tiempo. ¿Cómo pasó el tiempo, eh? ¿Cómo pasó, eh? Bueno, acá tenemos para el sábado, perdón, el viernes, mañana, sí. En el Hospital de Quemado. Sí. También tenemos fecha. No tengo las bandas, pero la única banda que tengo hasta el momento es Sicario. Sicario, muy bien. Sicario, que es todo gratuito. Así que bueno, aquel que esté por ahí cerca, si se quiere dar una vueltita, diga que van de parte de Vientos del Poder y van a tener una consumición gratis. Eso es bueno, ¿eh? Y si yo voy... Vos vas y decís, vengo de parte de Vientos de Poder. Ahí está. Me manda el amigo José, decís vos. Vengo de parte de José. Si hablás con Pablo Sicario ahí. Me das una chocolatada, le digo. Y la tenés. Sí, porque acá el metal es gente sana. Claro, obviamente, por supuesto. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo lo contrario? Obvio que hay gente sana. Bueno, seguimos. ¿Con qué seguimos? A ver. Ya estamos casi al cierre. Ya nos estamos yendo. Lamentablemente el tiempo se nos agota. ¿Tiene idea de quién viene la semana que viene? La semana que viene, ¿quién viene? ¿Quién viene? A bueno, ver. Una banda sorpresa, así que estén atentos. La banda sorpresa, sí, me dijeron, sí. Pero hasta yo. Hasta usted no sabe. Ni yo sé quién viene. La verdad que ni yo sé quién viene. Mira, acá tengo la fotito acá de. ¿De quién? De la gente de allá de Isidro Casanova, Fuerte Ser. A Mariel, a Gustavo, sí. Luca, están todos acá en la fotito que posaron para ti. Para mandar a Vientos del Poder. Bueno. Muy bien, así. No, pasaje dentro. Bueno, recién me trajeron cosas y bueno. Algo rico para tomar. Justamente hablando de chocolatada, me llevo el café. Lo pedís, lo tenés, viste vos. Yo vivo de mi voz. Esto es mañana. Mañana campestre. Oh, sí, qué. Publicaron acá una foto de Mañana Campestre, Fernanda Carbonell, dice. Mirá vos, la fotito que subieron. Muy linda foto, Viernes 13 de junio, 21 horas puntual, va de nuevo. Sí. Mala reina. Pasajero oscuro. Ajá. Y esto queda en San Justo, no, perdón. Esto queda en. Uy, no me pusieron la. Ah, esto es, mirá, en Hipólito Yrigoyen, esto sería en Alma Bar. Ajá, Remedio sí. De Escalada, Hipólito Yrigoyen, 6.429. Remedio de Escalada. Bien. Bueno, esto es lo que, como ya te dije, Mala Reina, Pasajero Oscuro, Arsénica. Bueno, una linda fecha tenemos ahí por Remedio de Escalada, Mirá vos, Lo tengo ahí a pocas cuadras de mi casa, así que... En puerta 30 pesos, mirá. Ahí nomás. Sigue siendo menos que una docena de factura. Es verdad, che. Bueno, y eso es lo bueno, así que nada. Así que hay que ir y apoyar a todas las bandas. Es bueno que eso, ¿no? Que las entradas sean baratas, accesibles, que sean bandas muy buenas. Hay muchas bandas que recién comienzan y hay que darle el apoyo. Así como nació Hermética en su tiempo, nacen bandas también nuevas y con la misma calidad que fue Hermética en su tiempo. Exactamente. Bueno, de abajo, así de abajo se hacen las bandas y bueno, hay que dar el apoyo y eso lo. Con el apoyo de todo el granito, aportamos el granito de arena, va muy bien. Bueno, repito, esto fue un error acá de gráfica. Uh-huh. Mala Reina y Pasajero Oscuro, esto es en Va de Nuevo, 21 horas puntual, esto es en Morón. Es un error acá en el. En el gráfico. No es tan cerquita, pero bueno, el sacrificio lo vale. El sacrificio vale. Sí, bueno, y en Remedio Escalada también tenemos fecha, así que. Disculpe, los invito a toda la presentación oficial del segundo disco de Mala Reina. Sí, claro, acá también, en Va de Nuevo, sí, acá dicen, ¿ves? Muchas gracias. ¿Qué va a hacer? Nos encontramos en 99.7. Sí. Por FM, de forma local. Ajá. O por www.chebarraca.blog.blogspot.com. Sí, así es, muy bien. Usted lo dijo, @chebarraca, nuestro Twitter. Pueden comunicarse con nosotros a través del 4301-9917. Bueno, este programita se va a subir al blog, así que el que no así lo escuchó comenzó a escucharlo tarde, lo puede escuchar después. Así que... va a estar subido ahí en el blog. Bueno, gente. Bueno, y lo reitero para mañana. Sí, mañana viernes, a 20 horas. Sí. La previa de Víctima del Futuro. Podemos escuchar ahí al amigo Marcelo Rebot. Muy bien. El vuelo del dragón. El vuelo del dragón.com desde la localidad de Bransen. Uh-huh. Que ya él hace ya 12 años que viene haciendo el aguante al under y al heavy metal. 12 años. Bueno, así que. Y después a las 21 horas, ahí voy a estar yo. Sí. Por www.fmvoces 107.7, de 22 a 24, Víctimas del Futuro. Y el domingo. El domingo también, en el mismo dial. Sí. Para aquellos que están en el metal, también de 22 a 24 horas. Muy bien. Esperando el lunes para arrancar la semana. Bien pasadito. Con un poquito de metal, bien pesadito. Pasadito para arrancar bien la semana. Bueno, eso, para todos los metaleros, acóplense al metal. Eso, sí, ¿no? Muy bien, sí, dicho, muy ¿no? Bien, los metaleros, acóplense al metal. Sigan conectados, gente. Nos estamos escuchando. Iba a decir, estamos viendo, pero nos estamos escuchando. Nos estamos escuchando. Como todos los jueves, de 19 a 21 horas. Así que, bueno, esto fue Vientos de Poder. Chau, hasta la semana que viene, amigos. Chau. Gracias. camino a pe-